Érase una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora, y la cigarra no. Le gustaba cantar y dormir, mientras la hormiga hacía sus labores. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano, ahorró cuanto pudo y cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. Hija de puta la hormiga. La cigarra llamó a la puerta de la hormiga, que le dijo: cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. Y no le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Esto no es así. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dice es por qué unos nacen cigarra y otros hormiga. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos, Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes a la 1 de la madrugada, repetición del programa, domingo 10 de la mañana, y ya desde el sábado por la mañana tenéis el podcast del programa en la web de la 97.7 Radio. Alfredo el proyeccionista, muy buenas. Muy buenas, y ya muy cerca de las fechas navideñas y de la llegada de nuevos títulos que están todos muy esperados. Pues sí, ya llegan nuevos títulos y hoy tenemos un programa. Bueno, lo primero tenemos que pedir disculpas. ¿Por qué? Porque teníamos una entrevista pendiente con el director de Los Fenómenos, el principal estreno este fin de semana en la cartelera valenciana. Por problemas técnicos no ha podido ser. Intentaremos recuperar la entrevista para la próxima semana. Muy bien, pues para entonces. Pero además tenemos dos entrevistas más. Vamos a hablar con una pintora valenciana, Silvia Lerín, que nos va a introducir un poquito en el preestreno que tenemos para la próxima semana de la película Mr. Turner. Bueno, es un preestreno muy importante porque habla de un pintor que no solamente fue un gran artista, sino también fue un gran testigo de la época que vivió. Estamos hablando de una época donde los intereses del Imperio Británico estaban en todos los continentes. Y este hombre pues, fue capaz, ¿no?, de hacer un retrato de esa época, de sus personajes, de esa gente. Y esto pues lo han llevado al cine, además un gran director, Mike Leigh, y con esto pues se considera que es la película favorita para todos los premios BAFTA. Y en la segunda parte del programa, en el Fotorama Rosa, vamos a hablar con el director Carlos Ibáñez, que presenta un documental sobre Balmis el próximo jueves en los cines LIS. Bueno, Carlos Ibáñez es un cineasta valenciano que se ha dedicado a rescatar del olvido histórico muy olvidado, a uno de los grandes científicos valencianos, alicantino él, el doctor Balmis, que fue capaz de salvar millones de vidas. Y sin embargo, pues no aparece en los libros de texto. Es una cosa un poco curiosa. Y él ha hecho la investigación necesaria y lo ha llevado todo a un excelente documental de aproximadamente unos 70 minutos que se va a presentar muy pronto ya al gran público. Y como siempre solemos hacer, arrancamos hablando del dinero, de la taquilla. La taquilla. Moisés, Ramsés, os criasteis juntos como si fuerais hermanos. Protegeos el uno al otro, siempre. Pues la taquilla que tiene, como era de esperar, nuevo número uno. Estamos hablando de los datos del pasado fin de semana, ¿eh? No contamos el lunes que era festivo. Eso ya la próxima semana diremos qué tal fue ese lunes, que la verdad fue bastante bien. Una taquilla que en total superó los 10 millones de euros y que como número uno lo último de Ridley Scott. Exodus, Dioses y Reyes, 3,1 millones de euros y es el cuarto mejor estreno de este año. Bueno, esta es una película que tiene su mirada o su aspecto muy positivo, que es el que tú has citado tú, que es uno de los grandes taquillazos que se han hecho, pero también hay que tener en cuenta, y esto sí es importante, que es también una película de un gran presupuesto, ha sobrepasado los 150 millones de dólares, que habrá que recuperarlos. La película se estrena con el retraso de una semana, se ha estrenado antes en España, se estrena el viernes 12 en Estados Unidos, y ahí ahora será la hora de la verdad. ¿Recuperarán holgadamente la gran inversión que han realizado? Bueno, pues eso lo sabremos ya la semana que viene. Lo que sí sabemos es que esta película ha tenido la aspiración, ¿no?, de conseguir nuevamente el gran éxito de la película de Cecil B. DeMille, y ha tenido, digamos, una versión nueva de lo que serían los textos bíblicos. El público lo ha cogido en España con gran entusiasmo, y esperemos que, bueno, durante todo diciembre, ¿no?, continúe siendo la primera película de la taquilla. Bueno, el único rival que va a tener va a ser El Hobbit la próxima semana, la tercera y por fin última entrega del Hobbit, que me ha sorprendido, dura 145 minutos. Ya se ve que ya no llegaba para más estirar el chicle. Bien, pues entre El Hobbit y Ridley Scott estarán disputándose, ¿no?, el primer lugar de la taquilla. Y de la taquilla también comentar un estreno importante de la pasada semana. No es la mejor película de Woody Allen, no nos vamos a engañar, pero bueno, sigue teniendo su calidad y sigue teniendo sus notas del maestro. Es Magia a la luz de la luna, que en 219 cines recaudó casi el millón de euros. Una recaudación importante, ¿no?, para una película de Woody Allen. Y creo que también va a ser una de las películas de este diciembre. Por ejemplo, de los últimos estrenos del director, hay que decir que Blue Jasmine recaudó un total de casi 4,6 millones de euros y que A Roma con amor 3,3. Posiblemente Magia a la luz de la luna se quede a mitad entre las dos, ¿no? O justito para alcanzar la recaudación de A Roma con amor. Lo que pasa es que es muy difícil que, por mucho que se llame Woody Allen, consiga la magia de la taquilla, ¿no? Esa magia es, la verdad, un milagro muchas veces en estos momentos de taquilla, que no son los números como antes. Si ha conseguido esa cifra que has citado tú, yo creo que ya está bastante bien. Los Juegos del Hambre, que siguen sumando dinero, 1,2 millones, en total lleva ya más de 10, era lógico que fuera una de las películas más taquilladas de este año, y destacar las dos cintas de animación que se estrenaron a principio de mes, como Mortadelo y Filemón, que desciende solo un 25%, y Los Pingüinos, que en Estados Unidos, no sé si es un fracaso, pero casi ha sido una decepción muy grande. Sin embargo, en España, pues bueno, está funcionando bastante bien. Descendió apenas un 28%. 2,6 millones en total. Mortadelo y Filemón, 2,2. Los Pingüinos de Madagascar. Siempre hay un lugar para la imaginación y los dibujos que nos traen. Tenemos un preestreno el próximo martes a partir de las 10 de la noche en los cines Liz, Mr. Turner. Y vamos a escuchar el trailer de la película y hablar con Silvia Lerín sobre, que nos oriente un poquito sobre este pintor no muy conocido, ¿eh? Bueno, es el pintor inglés, también desconocido. Es el pintor inglés más importante en la historia del arte británico. Es poco conocido en el resto del continente, sin embargo es un hombre que desafió a todas las clases sociales y las retrató adecuadamente, y los paisajes que hizo son verdaderamente memorables. Sumamente hermoso, gracias. A usted, señor Turner. Mi pequeño dibujaba antes de saber leer y escribir. Padre. Constable Turner. ¿Sigue pintando sus bellos cuadritos, señor Turner? Sería un excelente motivo para un cuadro. ¿Usted cree? Me lo voy a pensar. Cuando veo una obra de arte como la suya, me sorprende la claridad con la que ha sabido captar el instante. ¿Por qué diantres ha hecho eso? Ha echado a perder una obra maestra. Ah, claro, es una boya. Bien, y dado que tenemos un preestreno importante esta próxima semana en los cines Liz, la película Mr. Turner, y para orientarnos un poquito acerca del mundo de la pintura, concretamente de este hombre, de Joseph William Turner, vamos a hablar con una pintora valenciana premiada con muchísimos premios y que, bueno, y que es todo un icono en esto de la pintura actualmente. Silvia Lerín, muy buenas. Hola, buenas tardes. Después de ver la película de Turner y de ver muchísimas obras de pintura y demás, la verdad, la primera pregunta que me viene a la cabeza es, cada cuadro es único, ¿no? Claro, sí. El pintor siempre lo plantea como algo único. Muy bien, Silvia, ¿qué tal? Te habla Alfredo, el proyeccionista. Hola, Alfredo. Soy un seguidor de tus pinturas, no sé si lo sabes. He visto muchas de tus exposiciones. Algo he oído, sí. Y, bueno, tú eres una pintura no figurativa, ¿no? Tú eres sí. Vanguardia y abstracto, que además es internacional porque has expuesto en Berlín, en Estados Unidos, en Madrid, en Valencia. Y queríamos hablar contigo sobre Turner porque él es un personaje importante en el mundo de la pintura. Importante para los ingleses, pero también para el resto del mundo, ¿no? Él es famoso por algunas obras que eran históricas, ¿no? Como El Temerarie, cuando va siendo abandonado. Parece ser que también aportaba cosas sobre la luz y que incluso se habla de que era un precursor sobre otros estilos. ¿Qué te parece a ti este personaje como artista? Sí, bueno, realmente Turner, pues... supuso, pictóricamente hablando, un avance en cuanto al concepto paisajístico sí. en su día. Bueno, los paisajes de Turner son conocidos pues por la luz, por esa fuerza en la pincelada que tienen sus obras, sí. Que, bueno, hace de él, pese a que, fíjate, que trabajaba el paisaje de una forma pues muy romántica, etcétera, sí. Pero, sin embargo, ha sido fuente de inspiración para muchos abstractos de hoy en día, porque, bueno, sus composiciones, al fin y al cabo, bueno, sí, nos remiten a la naturaleza, pero desde un punto de vista... pues muy muy pictórico en el sentido expresionista y del término así más pictórico, digamos, ¿no? Porque él tenía la virtud, bueno, pero tenía la desventaja también que él nace en un lugar donde casi no hay luz, ¿no? Él nace ¿sí? cerca del Támesis y toda sí. su vida se desarrolla ahí y sus paisajes también siempre están llenos de una cierta neblina, ¿no? Y hay amaneceres, hay atardeceres. Pero si hubiese nacido en una zona tan iluminada como Valencia, habría sido otro él, ¿no? Otra sí, su obra. Habría sido más un Sorolla, digamos. Más luminoso. En el que la luz es más luminosa. Turner es considerado el pintor de la luz allí. O sea, ¿sí? Porque realmente, pues lo que tú dices, ¿no? Pese a los tonos plomizos de muchos de sus obras, ¿sí? Sin embargo, se... hay como una luz que traspasa, ¿no? La obra más allá que el tiempo, digamos, tan gris que está siempre allí en Inglaterra, siempre hace un claro, tiempo claro. que, en fin, yo que vengo de allí te puedo decir que tenía ganas de volver la luz de Valencia. Que, claro, en fin. Claro. Turner era un pintor muy excéntrico, vulnerable, imperfecto. ¿Todo eso se refleja en sus cuadros o no? Sí. Bueno, de hecho, la temática que él prácticamente elegía en sus paisajes es el mar. Y yo creo que responde a su temperamento tan cambiante. Ya sabemos que el mar pues refleja ese cambio de calma a de repente ser un mar muy claro, muy muy bravo, ¿no? Sí. Y yo creo que él pues utilizaba, como buen romántico que era, todo lo que reflejaba en su pintura, pues de alguna forma es porque lo sentía él dentro, digamos. Sí, era un temperamento, bueno, pues eso, sí, como muchos inestable. Pintores sí, sí. pues sensibles a los cambios y bueno, y sí. Y es el pintor sí, de su seguro. Época también, ¿no? Porque él vive, claro. Bueno, por lo menos lo que cita la película son los últimos 25 años de él, que iría de 1825 a 1850, que es cuando Inglaterra es un imperio en el mundo, ¿no? Todos los continentes sí. tienen tropas inglesas y él es, en cierta manera, un pintor, aunque no es un pintor bien recibido en la corte, con la reina Victoria no se entendía bien, pero sí que era reconocido en la academia como por su técnica sí. importante, era profesor, fue 30 sí, años profesor, ¿no? Sí. ¿Y sí. crees que es una buena recomendación, esto de seguirle las ideas a un... Tú que has sido alumna, y me imagino que ahora das también, sé que has dado clases, eso de seguir las instrucciones o las pautas de un profesor en el mundo del arte, ¿es positivo? Bueno, técnicamente sí, quiere decir, todo lo que te pueden aportar desde fuera... pues todo va a ampliar la capacidad técnica de tu pintura, ¿no? Enriquece. Luego, lo que sí que es importante es pues aprender del profesor, pero eso no tiene que trasladarse, digamos, a un seguimiento en cuanto al lenguaje o en cuanto al estilo, ¿no? Uno puede mantener, el alumno puede mantener su propio estilo, lo que le interesa realmente, y porque ha aprendido a lo mejor del profesor o profesora el digamos, la técnica o ciertos puntos de vista que siempre son interesantes de aprender, sí. Pero luego él o ella los tiene que hacer suyos, tiene que encontrar su camino, su lenguaje y aportar algo nuevo. Pues con Silvia Levin nos ha aportado y hemos aprendido un poquito, para los que no conocemos el mundo de la pintura, y nos ha adentrado en el mundo de Turner para poder ver con más claridad la película la próxima semana. Silvia Levin, gracias por estos minutos y por deleitarnos un poquito con este gran pintor, para algunos desconocido. Muchas gracias, Silvia. Bueno, muchas gracias a vosotros. Vale, hasta ahora. Venga, hasta luego. Hasta luego. Estrenos de la semana. Y de los estrenos de este fin de semana tenemos que destacar Los Fenómenos. Vuelvo a pedir disculpas. Intentaremos tener al director Alfonso Zarauza la próxima semana, ya que nos ha sido, por problemas técnicos, imposible tener la entrevista para esta semana. Bueno, pues es una película, un drama social, que nos va a contar cómo, tras ser abandonada por su pareja, Neneta pues regresa a su pueblo con un bebé. Su pueblo está en Galicia, donde entra a trabajar de peón de obra. Una mujer en un mundo de hombres y de por medio el principio de la crisis del ladrillo. La película dirigida, que es el segundo largometraje dirigido por Alfonso Zarauza, y en el reparto Lola Dueñas, que está de Goya, directamente está de Goya, pero aparte de Luis Tosar, que aparece sobre todo al principio y al final de la película y es productor de ella también, destacar a Juan Carlos Bellido, Miguel de Lira y en fin, y a todo ese reparto secundario que son los compañeros de trabajo de Lola Dueñas en la obra, que simplemente están maravillosos y te los crees porque son personas de la calle. La película también tiene un don y tiene un acierto, es que está hablada en castellano gran parte de ella, pero también los trabajadores de la obra, gran parte de ellos hablan prácticamente durante toda la película en gallego, y es un auténtico acierto. Es un drama social que nos habla de la crisis de pareja, de las crisis familiares, pero sobre todo de la crisis del ladrillo. Muy poquitas películas hablan de esto hoy en día en nuestro país, yo creo que ya es hora. Y Alfredo, la verdad, hacía falta esta clase de buenas películas, porque es una muy buena película, ya que desde, sinceramente, León de Aranoa con Los Lunes al Sol, con Princesas o con Barrio, nadie tocaba tan bien los dramas sociales que tenemos en este país. Yo creo que aquí hay un problema, y es un problema de valentía, ¿eh? Y creo que has dado tú en el clavo cuando dices tú que no se habían hecho películas sobre la crisis del ladrillo. Últimamente es que, a 10 metros cuadrados, creo que hace sí, un par de años, pero bueno. Cuadrados, pero bueno, era un enfoque quizás muy personal sobre un caso de la víctima de una estafa, pero aquí estamos hablando de un colectivo. Uh-huh. Sí, la virtud de esta película es que está hablando de los trabajadores del sector que son estafados por los contratistas, ¿no? Y creo que ese es el enfoque adecuado, porque la crisis del ladrillo no ha afectado a algunas personas, ha afectado a cientos de miles, por no decir a algunos millones de personas. Y el cine tiene la obligación, ¿no? Hasta ahora el cine lo ha hecho, ha sido la de poner sobre la pantalla lo que es el drama social, lo que está viviendo el propio espectador. Y creo que esa señal que dabas tú, que hay pocas películas sobre lo que se está viviendo, es algo que hay que llamar la atención de los cineastas. Fernando León de Aranoa, efectivamente, destapó, ¿no? En su época, claro, cuando hizo Los Lunes al Sol, todo el mundo se vio reflejado de una manera u otra porque tenían muy cerca a parientes, amigos, a gente que estaba viviendo ese tipo de situación, ¿no?, tan dramática. Y ahora, en este caso, el director Alfonso Zarauza ha tenido la valentía de reflejar. Bien es verdad que además ha tenido la suerte de contar con actores como, por ejemplo, Luis Tosar, ¿no? No es protagonista de la película. Lo que pasa que, vuelvo a decir, espléndidos los secundarios, sí, hablando en gallego la mayoría de ellos, y sobre todo Lola Dueñas. Vuelvo a repetir, no me cansaré. Espero y deseo que como mínimo la nominación al Goya la tiene asegurada. Bueno, bien, yo creo que eso sería lo justo, ¿no? Que Lola Dueñas, que es una de las mejores actrices españolas, ahora sea reconocida por una película social, pues sería, digamos, la plataforma necesaria para este tipo de cine, ¿no? Porque además es un cine que se distribuye dentro, no dentro de las grandes compañías, sino a través de, digamos, de una distribuidora que tiene sus limitaciones. Entonces lo que hay que hacer es, pues, verla, y si vemos virtudes en ella, recomendarla. En este momento, por ejemplo, la película está en el Cine Lis. En los Cines Lis. El único cine que la tiene, pues, en toda la Comunidad Valenciana. Hay que aprovechar para ir a los Lis, hacer cola si hace falta el fin de semana para ver los fenómenos. Muy bien, pues hasta ahora. Más estrenos. Lo último de Bill Murray, Vincent. Quiero cerrar esta cuenta. $112.14. ¿En billetes pequeños? No, esa es la cantidad de su descubierto. ¿Eso qué significa? Significa que tiene cero. Esto es el cero y usted está por debajo. De acuerdo. ¡Sigue, sigue! ¡No veo! Pues tenemos esta divertida comedia dramática donde una madre soltera y con trabajo, pues bueno, le confía gran parte de la educación de su hijo de 12 años a su vecino, un viejo cascarrabias. Esta comedia dramática donde la clave del éxito, porque esta película la hemos visto mil veces, pero sobre todo donde radica el éxito aquí es en el reparto, con Melissa McCarthy, Naomi Watt y sobre todo Bill Murray, que están los tres sensacionales. Ojito si aquí el señor Murray no tiene también nominación para el Oscar. Película indie que suena, veremos, para los próximos Oscar, y donde Alfredo, el señor Bill Murray, se ha sabido reconvertir después del éxito de los años 80, 70 y 80. Pues bueno, tuvo una época flojita en cuanto de estrenos, pero bueno, desde Lost in Translation, la verdad que este hombre las clava las películas que ha hecho de todo, actúa. Comedia, ha hecho drama. Ha hecho drama difícil como el que has citado tú, Lost in Translation. La gente cuando lo vio se quedó un poco pensativa, ¿no? No sabía si estaba ante un tipo de película u otra. Incluso no se entendía bien la historia y, sin embargo, fue una de las mejores películas del año. Y la virtud que tenía esa película era esa capacidad de transmitir un personaje de drama íntimo. Y aquí en esta película, pues tú dices que es una comedia, yo creo que es una de las cosas que él tiene la máxima capacidad de transmitir, ¿no? Y es el personaje difícil, pero que en el fondo nos hace reír. Rápidamente, ¿no? Ya al fotograma, Rosa. El fotograma rosa. Bien, y vamos a hablar de un documental que se presenta en exclusiva el próximo jueves en los Cines Lis, el jueves por la tarde-noche. Vamos a hablar con el director del documental, Balmis, Carlos Ibáñez. Muy buenas. Hola, buenas tardes, Alfredo. Bueno, ¿qué vamos a ver el próximo jueves en los Lis? Pues nada, un documental sobre un personaje, uno de los grandes desconocidos de la historia española, un doctor alicantino, que erradicó la viruela en el siglo XVIII, en las colonias españolas de América y Filipinas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? Te habla Alfredo, el proyeccionista. Hola, Alfredo. Mira, para mí es una cosa muy importante que un cineasta haya tomado la decisión de llevar al gran público la vida de un hombre que salvó millones de vidas. La verdad es que es un personaje histórico que estaba un poco olvidado, ¿no? Sí, es una pena. Yo tengo dos hijos, ¿sí? Uno con 18 años, el otro con 14, y se lo comento, ¿sí?, que a veces se estudian, bueno, y nosotros, la gente de mi generación, uh-huh, estudiamos personajes históricos que pues quizás no tengan la importancia que tiene personajes, no solo como el doctor Balmi, sino algunos desconocidos como este hombre. Y el subdirector de su expedición de la viruela, que era también un gran desconocido, que es el doctor Salvain, sí, que dio, de hecho, con 36, 37 años, fallece en Sudamérica y dedicó prácticamente su vida a erradicar por aquellos caminos de los Andes, con caminos, imagínatelos, en el siglo XVIII. Claro, claro. Dio su vida por salvar miles y miles de personas. En tu documental lo que haces es llevar la historia de una investigación histórica, ¿no? Quiere decir, cómo se forma la expedición, que es una expedición que además da la vuelta al mundo, cómo se crea esta cadena de chicos, de un orfanato, para que la vacuna vaya pasando de uno a otro, cómo llega la vacuna a América, a Puerto Rico primero, y luego se desenvuelve por toda Sudamérica y por el resto del mundo, Filipinas. Sí, hay que... ¿Cómo surge esta idea de hacer un documental sobre esta historia tan impresionante? Bueno, es una historia un poquito, 4 o 5 años, porque esto nos surge, nos hablan del personaje y nos cautiva la historia, ¿sí? Y en realidad esto empieza el proyecto como un largometraje, uh-huh, en el que estaba José Coronado y Luis Tosar. De hecho, Luis Tosar era coproductor, ¿no?, aparte de actor. Se propone el proyecto a Televisión Española, se presenta al Ministerio de Cultura, pero Televisión Española, pues en los años que estamos atravesando, estamos hablando de un proyecto de época, de un presupuesto muy alto, y no se atrevió a meterse sobre estar estos dos actores de los que te estoy hablando. Nos cautivó ya el personaje y la historia, y no dejando la ilusión de algún día hacer un largometraje, derivó en un modesto documental. Bueno, un mediometraje, ¿no? Porque sí, son 50 minutos. Sí, 50 minutos. Y hemos hecho una versión de 70 minutos también, más histórica, más, pues, digamos, para gente universitaria de medicina, de historia, más, digamos, más histórica, ¿no? Sí. Pero esta de 50 minutos es más comercial y más enfocada también a las televisiones. ¿Dónde habéis rodado el documental? ¿En qué localizaciones? Sí, hay varias localizaciones. En Coruña, evidentemente, que es de donde parte la expedición del doctor Balmis, con un barco con 22 niños, ¿vale?, transportando la vacuna de la viruela. Luego en Alicante, donde me han apoyado muchos catedráticos. Hay una cátedra de vacunología, doctor Balmis, en la universidad, y también hay algún historiador. Aquí en Valencia, aprovechamos en la calle La Nave, la universidad, el claustro de la universidad, porque Balmis, que era alicantino, vino a Valencia a estudiar medicina y estudió aquí en nuestra ciudad. Sale en los jardines de Monforte, tengo entendido. Sí, también en los jardines de Monforte, como al ser un modesto presupuesto, hemos utilizado los jardines de Monforte como diferentes localizaciones. Desde los jardines reales de Segovia, donde recibe el rey Carlos IV a Balmis cuando regrese de la expedición, ¿sí?, hasta lo hemos utilizado en algún rincón, el que conozca los jardines, muy bien, sabe lo pariopintos que son, y hemos simulado cuando Balmis está en México, cuando Salvain está en la selva de los Andes. Nos ha dado mucho juego los jardines de Monforte. Oye, y entonces la película se va a proyectar la primera vez de puesta de largo. Ahora hay un pase técnico en los cines Lis el próximo jueves, el día 18 a las 20:30, y ahí estarán todos, ¿no? El equipo de rodaje, el director, los de que ha hecho montaje, iluminación. Y actores, porque pese a ser un documental, hemos ficcionado y hay actores, ¿no? Y pues, sí, va a estar todo el mundo, luego pues nada, gente, amigos, gente del cine, gente con invitaciones, ¿sabes? Estamos, vale. Si hay alguien que esté interesado por razones de docencia o de querer conocer más la historia, puede dirigirse al Cine Lis y preguntar tiene que hacer para estar invitado, claro. Perfectamente, nos tienen localizados y tenemos alguna localidad todavía. Y sí, lo antes posible, pues sabéis que es para controlar un poquito el aforo de la sala. Pues ahí, pero sí que hay ahí nos vemos. Estará Ramón Ferrer y Alfredo Impresionista. Así que desde aquí, desde nuestro modesto programa Agarro Como Puedas, os deseamos muchísima suerte el próximo jueves. Y daros ya la enhorabuena por haber podido realizar este documental sobre Balmis. Descubrimiento. Sí. Yo la gente que lo vea conocerá una historia bonita, porque cómo transportan la vacuna, que estaba ya inventada, digamos, descubierta aquí en Europa, contra la viruela, pero no había forma de transportarla a las colonias, porque en el viaje marítimo de tantos días moría, digamos, ¿no?, lo que era la viruela, la vacuna. Y este hombre tiene una idea genial, Es hacer una cadena humana. Un brazo de niño en niño, una cadena humana de niños hasta que llega a Puerto Rico. Muy bien. Pues Carlos Ibáñez, felicidades. Venga, pues muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós, buenas. Pues nos tenemos que despedir ya, pero rápidamente recordar en la agenda cultural que en el Autocine Star la próxima semana hay un maratón de cine de terror con 3 películas y que en el IBAC destacamos Tony de Joan Renoir, el ciclo coreano, y sobre todo una obra maestra el próximo domingo, La edad de la inocencia de Martin Scorsese. El mejor retrato que se hace de la sociedad neoyorquina a finales del siglo XIX. Peliculón. Sí, no, bueno, y que nos hace pensar que muchas veces las cosas no salieron de golpe, ¿no? Sino que hay una, un verdadero choque social en ese Nueva York de 1880. Y esa película es para disfrutar del reparto, del guión, de la fotografía. Y de Scorsese. Y de Scorsese y de su música. La próxima semana, Mr. Turner, Dios mío, pero ¿qué hemos hecho? Una cinta francesa que ha tenido más de 12 millones de espectadores en Francia. Y dos películas infantiles, Doraemon y Big Hero 6, lo último de Disney. Y El Hobbit, sí, El Hobbit, hablaremos de ella la próxima semana, que llega el próximo miércoles. Alfredo, más cine el próximo fin de semana. Hasta entonces. Volveremos aquí. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.